Andrés, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Esperaban encontrarse con esa ustedes de que la gobernadora en el séptimo encuentro bajara de 15 a 10 la propuesta? Sí, la verdad que voy a otorgarle méritos a la gobernadora Vidal, porque la verdad que es increíble, realmente no, nuestra capacidad de asombro no encuentra techo ante lo que sucedió el viernes, digamos. O sea, es increíble la capacidad que tiene el gobierno de transformar números y cambiar, digamos, de lugares algunos numeritos, algunos porcentajes para en realidad terminar ofreciendo lo mismo, menos lo que pasó el viernes, que bien lo desarrollaba recién Flor, digamos, un ofrecimiento que termina siendo porcentualmente y en la suma menor a lo que se venía ofreciendo antes. La verdad que, nada, increíble, increíble, es realmente una tomada de pelo. Nosotros, no voy a decir que estábamos muy expectantes, ¿no? Pero sí pensábamos que lo del viernes iba a ser una propuesta superadora. ¿Por qué? Porque veníamos de una semana en donde el gobierno, de alguna manera, incluso algunos ministros del gabinete de Macri, las estadísticas oficiales habían anunciado que de ninguna manera la inflación para este año iba a ser del 15%. Digamos, ya tenemos una inflación que está aproximadamente en un tercio de ese 15%, habiendo transcurrido los primeros 3 meses, digamos, del año. Entonces, bueno, con los aumentos que se han dado, los anuncios de aumento de la semana pasada, realmente teníamos lo que decíamos al interior del sindicato es que al gobierno no le quedaba otra que superar, romper el techo del 15%, ¿no? O sea, entendíamos que alguna cuestión negativa para que los sindicatos no puedan aceptar iba a haber, porque es bastante obvio, es claro que el gobierno no quiere resolver la situación conflictiva con los docentes en provincia de Buenos Aires, pero sí esperábamos que el techo de alguna manera se rompa. Bueno, la propuesta, la verdad que fue vergonzosa, es un 10%. La excusa que establece Vidal es que ese 10% se cobra hasta julio, ¿sí? Y después se reabre la discusión paritaria para charlar hacia como el segundo cuatrimestre, ¿no? La verdad que, digamos, con la experiencia que tenemos de estos 2 años, 3 años discutiendo paritaria con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no nos da ninguna certeza de que ellos cumplan con ese acuerdo para reunirnos paritaria en la segunda parte del año, ¿no? Porque la verdad que, por ejemplo, para estas paritarias se tenían que empezar a discutir, según el acuerdo paritario del 2017, en noviembre del año pasado, y bueno, las empezamos a discutir Claro. 2 días antes del comienzo de clase, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que no, es imposible para nosotros aceptar esta propuesta, es vergonzosa, y la verdad, otras cuestiones, ¿no? Porque el gobierno sigue insistiendo con la aplicación de una suma en negro, que en realidad es el presentismo que nosotros, el conjunto de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, desde que este gobierno empezó su mandato en la provincia, que nos quiere imponer el presentismo, siempre le hemos dicho, o sea, la postura es indeclinable, nosotros no vamos a aceptar suma en negro, no vamos a aceptar jugar con los derechos de salud de los trabajadores de la educación, nunca vamos a aceptar el presentismo. Entonces, cuando se quiere imponer esa suma en negro, ya a nosotros nos deja fuera de toda discusión y todo acuerdo posible. Y después, bueno, escuchar la ronda, lo que ya viene siendo común, digamos, o sea, termina la paritaria y la gobernadora recorre todos los medios de comunicación con una postura así muy muy tranquila, explicando y dando a entender que bueno, que la gente tiene que entender que no hay plata, que hay que privilegiar a los chicos en el aula y bla, bla, bla, bla. Y la verdad que nosotros venimos sosteniendo y tenemos certeza y número y políticas concretas que la provincia de Buenos Aires tiene dinero para darle el aumento que le corresponde a los trabajadores de la educación, ¿no? Por estas cuestiones, yo la verdad, siento un poco de vergüenza repitiendo siempre los mismos argumentos, pero bueno, esta es una situación que de alguna manera no se resuelve. Vuelvo a decir, la provincia de Buenos Aires es la provincia que más deuda ha tomado respecto al resto de las provincias, una deuda histórica que no sé en qué momento se va a poder pagar, una deuda histórica que van a seguir pagando generaciones y generaciones. La pregunta es a dónde va dirigida esa plata, si no es para el bolsillo de los trabajadores, si no es para invertir en educación, en salud. La segunda cuestión, algo visible, se ha cambiado los índices de coparticipación y la provincia de Buenos Aires se lleva muchísima más plata que el resto de las provincias, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones a nosotros nos dan a entender que el dinero está, que la propuesta está, todos los años lo mismo, el año pasado, 2017, también, no hay plata, la provincia no tiene plata, nos ofrecían un 20%, un 18%, un 19%, terminaron dándonos casi un 28%, o sea, teníamos razón, el dinero estaba, y en esto me parece que pasa lo mismo, o sea, la intención del gobierno de no querer cerrar la discusión salarial con la provincia de Buenos Aires, porque de alguna manera esa es la tendencia que marca otros sectores, o sea, como venimos sosteniendo, se ha nacionalizado el conflicto de la provincia de Buenos Aires y esto establece, digamos, un techo para el resto de las provincias. Por ejemplo, ayer justamente charlaba con docentes de la Universidad del Comahue, que no han recibido ni siquiera los docentes de las universidades nacionales, ni siquiera una sola propuesta salarial, y están esperando que se resuelva lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, porque al igual que el año pasado, si se resuelve lo de Provincia de Buenos Aires, también se resuelve lo de las universidades nacionales, ¿no? Uh-huh. En esta clara intención de nacionalizar lo que está pasando en la provincia. Así que la verdad que bueno, no, muy muy asombrado. Ahora, Andrés, ¿cómo se sale de este callejón sin salida? Porque, a ver, la provincia va para atrás en la propuesta y lo hace a propósito. Está la sensación que tiene usted y que tenemos nosotros también. O sea, la señora Vidal no quiere arreglar. Este es el tema y quiere arreglar lo que ella quiere pagar, nada más. De hecho, está pagando de prepo un aumento. Creo que una cuota ya ha pagado, ¿no? Ahora, ¿cómo se sale de esto? Y el gremio hace paros, por otro, y es como si nada, o sea, como si le hiciera cosquilla a Vidal. ¿Cómo se sale de este conflicto, Andrés? No, sí o sí se tiene que salir, digamos, con discusión, tratando de llegar a un acuerdo. Nosotros en eso no vamos a declinar nuestra postura de queremos que se nos convoque a paritaria, y que de ninguna manera vamos a aceptar un techo, o sea, cerrar salarios a la baja. Esa es la primer condición de nuestro sindicato, y la segunda es que no vamos a aceptar sumas en negro, no vamos a aceptar, históricamente jamás aceptamos la condición de presentismo. ¿Cómo se sale? Y bueno, tendremos que, me parece que nuestro mayor objetivo es que generar consenso en las comunidades educativas de toda la provincia de Buenos Aires, y que todas las escuelas, y esto yo no hablo de los docentes solamente, sino que lo tienen que entender los padres, lo tienen que entender los alumnos, de que la pelea, lo que se está disputando en la provincia, es absolutamente justo, que el gobierno está aplicando un ajuste brutal en las escuelas, y esto lo vemos con cierres de escuelas, con fusión de cursos, con ajuste en cuanto al alimento que tienen que comer los chicos en las escuelas. Entonces, me parece que la única salida, al igual que fue el año pasado, es generar el mayor consenso y visibilidad del conflicto posible. O sea, es la única manera que el gobierno entienda, ¿no? El año pasado empezó siendo una problemática que llevamos adelante los sindicatos, los docentes, y terminó cuando volvimos a las aulas, ¿sí? Cuando nos encontramos con los chicos y podemos charlar, pudimos hacer reunión con padres, y a las marchas ya era visible que asistían otros sectores más integrales del campo educativo. Al gobierno no le quedó otra que revertir su propuesta, y se pudo cerrar y continuar con tranquilidad. Bueno, lo que tenemos que buscar para este año y para cerrar este conflicto es lo mismo, ¿no? En la última marcha que nosotros hicimos en Provincia de Buenos Aires, ya era visible que iba la comunidad educativa. Uno recorre las escuelas, ahora estoy yendo a eso, ¿no? A charlar con los compañeros en las distintas escuelas para la propuesta de hacer un paro el miércoles y ese paro tiene que ser masivo, tenemos que seguir expresando nuestro descontento. La unidad de todos los sindicatos en la provincia docente es muy, pero muy importante y es la única luz, ¿sí?, que nosotros le vamos a poder encontrar a este conflicto, ¿no? Esas son las herramientas del movimiento obrero, uh-huh. La lucha, la unidad, uh-huh. realizar nuestra mayor expresión de pelea, que es el paro, y bueno, el miércoles tendrá que ser un paro altísimo. Hasta ahora las propuestas de disciplinamiento que ha realizado la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no han dado resultado. El último paro fue un acatamiento del 90%, impresionante en toda la provincia. Y bueno, ¿no?, al otro día que nosotros anunciamos el paro del miércoles, ellos anuncian que los vamos a descontar los paros. Ellos tienen que entender que la historia de los docentes tiene demasiada espalda, demasiada historia, y no se termina asustando con que nos van a descontar un día de paro. La escuela pública tiene mucha dignidad y mucha espalda, así que esta lucha estoy segurísimo que la vamos a ganar. Nosotros no vamos a dejar por debajo del índice de pobreza a ningún docente de la provincia. Los argumentos sobran. Así que bueno, esperemos que se pueda resolver al igual que sucedió el año pasado. No vamos a aceptar chicanas, no vamos a aceptar que se nos intente quebrar en la lucha como se intenta, ¿no? Porque esta cuestión de darle plata a los que no han faltado el año pasado, ¿no? De darle plata a los que no hacen paro con la intención de quebrar la unidad dentro de las escuelas, no ha dado resultado y no lo va a dar de ninguna manera.